Y Diane, ¿cómo surgió el coro? ¿Qué fue un pedido de ahí de los que estaban en el hospital? ¿Cómo fue que se dio esto? Sí, en realidad había un grupo de médicas y enfermeras y personal administrativo del hospital que ya hacía un tiempo que estaban con ganas de que el hospital tuviera un coro que los represente. Y bueno, por una cuestión de organización y que tampoco tenían muchas herramientas en saber cómo hay que armar un coro, algunas de ellas ya me conocían y me plantearon la idea. Y después de varias reuniones decidieron que convocarme para que el coro lo dirija yo y también hicieron una convocatoria al personal del hospital. Y bueno, así arrancamos muy muy poquitos y muy de a poquito y hoy felices porque ya cumplimos nuestros 3 años. Qué bueno. ¿Y cómo lo piensan festejar? Y hoy tenemos un festejo en casa, decimos nosotros, porque bueno, por una cuestión de que el ámbito del hospital no se puede realizar ningún festejo muy grande porque Claro. es un ámbito de silencio y de respeto, así que hacemos un pequeño acto ahora al mediodía, a la 1 de la tarde, donde vamos a agradecer, a decir algunas palabras sobre la trayectoria del coro y a cantar 3 canciones. Y después el viernes, a las 20:30 horas, vamos a hacer otro festejo ya con más amigos, con coros invitados, en el hall de la Legislatura de Río Negro. Viernes 15, 20:30 horas. Van a participar también el coro de Patagones, la Coral del Sur Ramírez Urtasun, que dirige Mariela Bosco, y Sí. el coro del Círculo Ítalo-Argentino, que dirige Fabián Alberdi. Esa. ¿Y el viernes va a ser dónde, dijiste? El viernes en el hall de la Legislatura. Ah, mira, ahí en el hall de la legislatura. Bueno, así que ahora rumbo a festejar estos 3 años de algo que me imagino que tiene que ver con una situación casi terapéutica para muchos, ¿no? Sí, en realidad el objetivo del coro en un principio fue ese, ¿no? Plantear la música como una actividad que también ayuda, contribuye a la salud, no solamente física, sino a la salud mental y espiritual, y no solamente de la gente que nos escucha, que nuestro objetivo es como llevar un poquitito de alegría, digamos, con nuestra música, sino también para la gente que participa, porque realmente el trabajo en el hospital para médicos, enfermeros y todo el personal en sí es un trabajo que, si bien para toda la comunidad es de vital importancia, para ellos es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Y como vos decís, necesitan una actividad terapéutica que les haga sentir pertenencia a la institución, más allá de esa responsabilidad y de las cosas por ahí a veces dolorosas o trágicas que tienen que vivir día a día. Así que fue planteado con ese doble objetivo, que sea terapéutico para nosotros y también llevar alegría y salud a la comunidad a través de la música.